Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo derrotando imposibles. Seguro sin seguro, te dejo frente al mar, descifrándote a solas si me preguntas ciegas, si mi respuesta rota. Te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo. No creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en 4 o 5 pibes de esos que vos miras y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. Con estos versos de Mario Benedetti comienza hoy la última enredadera en Radio Topo, 31 de mayo de 2015. Necesito algunos versos que me den fuerza y empaque, recitados por la voz del maestro Rabanaque. Necesito los colores y el humor al dibujar y el arte con los diseños de nuestro amigo Xcar. Radio Topo no es consciente, Radio Topo no se entera, que no cuidas al oyente si cortas la enredadera. Nacho y Patri no estén tristes, si lo piensas alucinas, te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. ¿Qué será de nuestras letras, del verso, rima y metáfora, si no están recomendados por Punen, Sujit, Anjáfora? Excursionista que buscas un lugar interesante, ya nunca nos lo dirá Paco Iturbe, el paseante. Radio Topo no es consciente, Radio Topo no se entera, que no cuidas al oyente si cortas la enredadera. Nacho y Patri no estén tristes, si lo piensas alucinas, te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Y esos que anhelan historias de su propia iniciativa, ya no podrán escuchar la novela interactiva. Y el amante de la lengua ya no encontrará atractivo si Carlos ya no nos dice el aragonés y el bien vivo. Radio Topo no es consciente, Radio Topo no se entera, que no cuidas al oyente si cortas la enredadera. Nacho y Patri no estén tristes, si lo piensas alucinas, te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Y si eres ecologista o un consumidor sin más, ya no tendrás los consejos que tiene No hay huerta atrás. Y el músico buen artista, con gran pasión verdadera, ahora ya no tendrá huecos si cortan la enredadera. Radio Topo no es consciente, Radio Topo no se entera, que no cuidas al oyente si cortas la enredadera. Nacho y Patri no estén tristes, si lo piensas alucinas, te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. Te echaron de Radio Topo, te ficharon tus vecinas. La Enredadera cumple 15 años. ¡Contigo! El domingo 7 de junio nos vemos en Las Armas, barrio del Gancho de Zaragoza. Y a las 6 de la tarde en la Plaza de Las Armas, cuento con Maricuela. Mural con Jejo y Malavida. Y mesa redonda, 15 años de luchas populares. Con Yayo Herrero, Marcelo Tamendi, Pedro Santisteve y muchas más. Y a las 8 de la tarde en el Centro Musical de Las Armas, fiestón con música francesa. Gran Pop. Comando Cucaracha. Tada. Y más sorpresas. Por solo 5 euros de apoyo. Ven a celebrar estos 15 años de Radio Libre y la evolución de la Enredadera. Te esperamos. Salud. Salud, amor y rebeldía. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Última Enredadera. Esta es la última vez que nos escuchas desde aquí, desde Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. No sabemos si es un hasta luego, un adiós, pero sí que sabemos que al menos esta etapa de 15 años de radio la rematamos hoy. Sabéis que La Enredadera, este programa, se emitía cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche. Hoy es domingo, son ya las 9, así que empezamos. Hoy es una enredadera muy especial. A mí que me gusta venir con un guión cerrado, con todo bien preparado y tal, hoy no tengo guión. Hoy hay un montón de gente, tenemos la emisora repleta de personas que van a ir pasando por estos micrófonos y cada cual va a contar lo que sea. Algunos contenidos sí que los conozco porque me lo han dicho, otros no tengo ni idea. Así que bueno, pues por aquí estamos Pati, Nacho, Pepa, Lola, Carlos, Jesús, Pum, Xcar, Paco, Carlos, Tamara, Antonio, Rosa, está Marisa, vendrán Mario, Dani, Melgar, Santi, Sonero, el Gran Bob, Vera, Pilar, y tenemos también algunos audios que nos han mandado desde Euskadi o desde Venezuela o desde Turquía. Tenemos gente que nos ha mandado algunas palabras, algunos sonidos, y desde ya os invitamos a llamar al 976 29 13 98, porque cualquier persona que queráis salir hoy en antena para despedir La Enredadera o para aportar lo que queráis, sois bienvenidas. 976 29 13 98, a ser posible cuando ponga una canción, claro. Y ya sabéis que también nos podéis encontrar en las redes sociales, en la página de Facebook, La Enredadera de Radio Topo, y en el Twitter como @laenredadera. Sí, hay que decir que las redes sociales van a ir más allá de La Enredadera, que las voy a llevar yo sobre todo. El correo electrónico es mi correo electrónico personal, laenredadera@nodo50.org. El Facebook seguiremos teniendo el de La Enredadera, porque os anunciaremos posiblemente la evolución de este programa a partir del verano. Nos damos un parón, creemos que La Enredadera no va a parar, sino que va a evolucionar. Entonces, bueno, estate atenta a las redes sociales y, como no, en Twitter, @laenredadera, pues es mi Twitter personal, vamos, que ya lo era hace tiempo. Bueno, yo tengo que reconocerlo, a mí no me apetece despedirme de La Enredadera. Han pasado 15 años desde que entramos en Radio Topo por primera vez y siento la misma emoción y ganas de hacer Radio Libre. Me parece muy absurdo que tenga que abandonar una de mis pasiones que más me mueven, porque a mí me encanta hacer La Enredadera. Me parece una herramienta de comunicación estupenda, un punto de encuentro, un espacio en común que no podemos perder. Que no puedo más. Por eso acabo y empiezo. ¿Cómo? Con que La Enredadera seguirá. La Enredadera no muere hoy aquí. La Enredadera evoluciona. ¿Hacia dónde? Ya veremos. Si es que son ya 15 años haciendo este programa de radio semanal, 2 horas en directo y unas cuantas más en los preparativos, los contactos, la atención personal, la difusión, y la verdad que a mí personalmente La Enredadera me va a dejar un hueco enorme en mi vida, ya que llevo, pues yo creo que son 10 o 12 años en este horario, llegando a casa todos los domingos a la medianoche y el lunes a currar, que yo he currado desde que tengo 18 años, y desde luego los domingos voy a tener bastante más tiempo libre, eso creo. Bueno, como sabéis, la razón por qué La Enredadera tiene que dejar Radio Topo es porque quien os habla, Nacho Escartiña, me conocéis, el 18 de junio pues voy a ser investido como diputado en las Cortes de Aragón con Podemos, y La Enredadera pues bueno, va a entrar en el corazón de la bestia para llevar allí la voz de la gente. Esa es mi idea. Que te quiero matar. Y en la Asamblea de Radio Topo se decidió que era incompatible esta labor política con la dinamización del programa, así que bueno, nosotros acatamos y nos vamos de esta casa. No sabemos si volveremos, pero sí que sabemos que esta, por ahora, es la última enredadera en Radio Topo. Y la verdad que estos días yo quería traer aquí un algo muy emotivo, algo escrito y tal, y no me salía. No me vienen las palabras exactas para definir lo que han sido para mí estos 15 años de radio, ¿no? En La Enredadera, porque yo, bueno, pues he aprendido tanto y me lo he pasado tan bien que La Enredadera para mí se ha convertido en una casa de la que formo parte, mi casa. Una casa siempre abierta a aquellas que lucháis o creáis y queréis compartir algo a través de las ondas libres. Y bueno, pues por aquí en 15 años han pasado cientos, seguramente miles de personas de colectivos variopintos, grupos de música, danza, teatro, cine, artes varias. Hemos dado voz a todo tipo de luchas populares sin ningún tipo de sectarismo, asociaciones de todo tipo, organizaciones políticas, sindicales, ocupas, antifascistas, feministas, vecinales, ONGs, apuestas municipalistas, alternativas, cooperativas, partidos. Y bueno, si en estos 15 años no has pasado por La Enredadera, te lo tendrías que hacer mirar, ¿eh? Y siempre desde el eclecticismo y la diversidad, eso que queremos para la naturaleza, también lo queremos para nuestro nanomundo o microcosmos. Aquí hablamos de política, sí, pero también de música, de sexo, de deporte, de antropología social, de drogas, de naturaleza, de antimilitarismo, de lengua aragonesa, de memoria histórica, del poder, de derechos civiles, de represión, de mentiras. Y en ese sentido hemos dado voz a las verdades de la gente, a las realidades que vive cada persona, las que ningunean, las que caricaturizan, las que vilipendian otros medios. Aquí hemos sido honestas con nosotras mismas, con nuestro entorno y hemos hecho nuestra parte. Lisa, como un rinoceronte. Y desde luego en La Enredadera nos hemos divertido mucho, mucho. Por aquí han caído buenas risas y no vendríamos todos los domingos 2 horas por la noche para pasarlo mal. Si venimos aquí es porque nos lo pasamos muy bien. Y estos días yo recordaba, pues por ejemplo, las radionovelas interactivas que hemos estado varias temporadas y aquí caían juergas aseguradas y durante la semana, cada vez que viene gente pues como Dada, Nos Trasladamos, Mala Vida, Pepín Banzo, pues ahí siempre caen risas, porque nosotras creemos que se puede hacer radio combativa y también alegre, que es como nos gusta. Por eso también pinchamos la música que nos emociona, que nos hace pensar o mover el culo solamente. Y como os decía, hoy me es difícil condensar en unos pocos minutos lo que supone La Enredadera. Yo prefiero que sea la gente la que hablemos. No sé ni siquiera cómo dinamizar este programa, La Última Enredadera. Yo la verdad estoy emocionado y contenido. Y así que por una vez sin guión voy a hacer lo que salga. Y serán las personas las que nos acompañan hoy, que ya tenemos aquí unas cuentas, las que van a enredar libremente como siempre es aquí en La Enredadera. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Libertad de expresión. Y a partir de aquí no sabemos, ganas de seguir ahí. Un montón de gente nos llamáis, nos escribís, nos lo decís. Las colaboradoras, la Pati, el Nacho, Pum, Paco, Mario, Utopía Contagiosa, Lourdes, todo el mundo queremos seguir, Carlos. Y bueno, más allá del Parlamento sabemos que tenemos cuerda para rato. ¿Cómo vamos a seguir? Pues no lo sabemos. Quizás un podcast, un salto al audiovisual. Seguiremos en Radio Topo, en otra radio, no lo sabemos. Pero bueno, este verano lo vamos a pensar, lo vamos a conspirar y ya os contaremos. Así que sin más, hoy os invitamos a La Última Enredadera. Si nos quieres llamar, nuestro teléfono es el 976-2913-98. Para desayunar. Y a mí me apetecía empezar, que hoy lo he encontrado, qué bueno es ser ordenado en esta vida, y tener tu caja de casetes y saber dónde está La Primera Enredadera. Un 23 de junio del año 2000 empezó este programa como parte, como proyecto de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, ¿os acordáis? Cuando el movimiento antiglobalización luchaba por los derechos, sobre todo, de países del mundo donde lo estaban pasando mal, ¿os acordáis? Que hablábamos de deuda ilegítima. Hace 15 años, ¿no? Empezábamos a hablar el anticapitalismo, la antiglobalización, el antermundismo, Sittel, Praga, Génova, un montón de gente que ha pasado por aquí, les hemos dado voz. Pues ahí entonces nos juntamos Salva y Adrián, que tenían por entonces 16 y 17 años, Terete, que tenía unos pocos más, y yo que tenía 19 o 20, y dijimos, vamos a hacer un programa que tenga que ver pues con la economía, los movimientos sociales, etcétera. Y así empezó La Enredadera, con nuestro amigo Chuan, el Capitán Aragón, que esperemos que luego venga por aquí, que nos llevó los controles, porque yo todavía no sabía llevar los controles, y esto es lo primero que sonó en La Enredadera, 23 de junio del año 2000. Hola, soy Salva. Hola, este es Nacho. Hola, soy Salva. Ahí está Terete. Ahí está Terete. Hola, soy Nacho. Hola, soy Salva. Ahí está Nacho. Pero, ¿dónde estamos? Pero, ¿qué emisora es esta? Pero si ya habías sintonizado Radio Topo. Pues debe ser un programa de esos nuevos revolucionarios. A ver qué nos van a contar estos pendejos. Seguro que nos lían más. A lo mejor nos deslían. Ya verás cómo nos enredan. O a lo mejor nos desenredan. No sé, yo desconfiaría, ¿eh? ¿O algo nos informarán o qué? Digo yo. A lo mejor nos enredan. O a lo mejor nos desenredan. Pues yo ya estoy enredado. Pues vaya ruido, pues vaya ruido. Ya te estás enredando, joder, vaya ruido. Empieza la enredadera. Enredadera. Dícese de las plantas de tallo voluble o trepador que se enreden las varas u otros objetos salientes. ¿Tallo? ¿Voluble? ¿Trepador? Bueno, no es que seamos unos salidos salientes, pero vamos a dar la vara. Avisamos a los oyentes y escuchantes, escuchidos y escuchatenientes, orejadores, escuchapacientes y escuchacríticos, que el programa acaba de nacer. Unas palmaditas. Pues sí que empezamos bien. Así empezaba la enredadera con esta sintonía de Color Humano. Despiértate, que nos acompañó, pues no sé, los primeros 5 años, yo creo. Decíamos, hoy vamos a ir dando voz a algunas personas que han tenido bien visitarnos en la última enredadera y una de ellas es Antonio Alastro, al que hoy damos la bienvenida. Antonio, buena noche y buenas noches. Buena noche. Bueno, Antonio, tú lo tenías muy claro, ¿no?, que querías compartir hoy en esta última emisión de la enredadera. Cuéntanos. Efectivamente, primero agradecer que me hayáis invitado en este programa, pero con 15 años ya de experiencia, que eso no lo puede decir precisamente todo el mundo que se mueve en el mundo de la radio, ¿no? Y espero, por lo tanto, que esto no sea más que un pequeño parón que vaya a continuar en el mismo escenario o en otro escenario. Me parece muy importante la existencia de entidades que puedan ejercer una cierta resistencia, ¿no?, a lo establecido y a lo que parece que es inevitable, o así nos lo venden, evidentemente, ¿no? Entonces, precisamente por eso, yo he traído una canción, que es una canción muy conocida, porque viene a reflejar, porque enlaza muchos hechos que están sucediendo ahora mismo, y que es una canción de José Antonio Labordeta, que se llama Regresaré a la casa. Y eso, que José Antonio Labordeta, en general, muchas de sus canciones tienen un, digamos, una visión aparentemente triste, y como decía, ¿no?, lo de la famosa izquierda depresiva aragonesa y estas cosas, ¿no? Pues no, realmente esta es una canción, probablemente la canción más importante que él escribió y musicó para demostrar que al final nosotros regresaremos a nuestra casa, ¿eh? Y eso vale para muchos aspectos, para muchas cosas, ¿no? En particular, pues evidentemente me afecta a mí personalmente, pues porque evidentemente para mí regresar a la casa de mi padre es me refleja un poco la idea de lo que es Labordeta, ¿no?, que es un poco el padre para muchos aragoneses, ¿no?, desde un punto de vista de guía espiritual, con muchas comillas, ¿no?, como un poco también protector, como un poco, en fin, una persona que nos ha marcado, nos ha ido marcando los últimos años, ¿no?, y que es ha sido un líder, pero lo sigue siendo en cierto modo, ¿no? Y en el terreno personal, que sería otra perspectiva, pues para mí representa esta canción, pues el regreso a lo que es el regreso a la familia de mi abuelo. Mi abuelo fue fusilado al finalizar la guerra y por supuesto fue la vergüenza para su familia y por supuesto la consecuencia a continuación fue el olvido, ¿no? Esta canción viene un poco a decir yo regreso a mi casa, ¿no? Yo con este hecho aquí, su nieto, de alguna forma, ¿verdad?, pues traigo aquí su recuerdo y me niego a ese olvido de 70 años, ¿no? Él tiene derecho, ¿no?, a que regrese a su casa, ¿no?, a su casa con su familia, ¿no? Y esto también vale para muchas otros ámbitos, ¿no? Porque están, como dice en la canción, él precisamente, ¿no? Después de regresar a la casa, me permitirá traer a mis compañeros, ¿no?, para iniciar la obra de levantar un árbol que nos dé cobijo a todos, ¿no? Esa filosofía de él, ¿no? No de no quedarnos allí y nos quedamos en casa, no, para seguir construyendo un futuro mejor para todos, ¿no? Y ya en este sentido anuncio la realización de unas jornadas que son las novenas jornadas que se realizan para conmemorar como homenaje a la Bolsa de Bielsa, que se realizan de 12 al 14 de junio, que van a conmemorar el que precisamente a todos estos compañeros que dice José Antonio Labordeta, ¿no?, en que formaban parte de esa resistencia republicana que intentó frenar el avance de las fuerzas rebeldes, ¿eh?, no otra cosa, las fuerzas rebeldes, y estuvieron conteniendo la ofensiva durante más de 3 meses en todo lo que es el Valle del Sobrarbe, hasta que al final ya la diferencia de fuerzas era tan grande que tuvieron que pasar al otro lado. Pero fue una retirada muy honrosa después de haber resistido, pues de forma numantina, para que no pudiera producirse ese avance del ejército rebelde hacia Cataluña. Por tanto, como consecuencia de ello, se mantiene desde hace ya más de 10 años una conmemoración, un homenaje a esta gente que formaban lo que se llamó la 43 División uh-huh. Republicana, que a su vez era una agrupación de 3 brigadas mixtas de la República, es decir, del gobierno legítimo, vamos a dejarlo bien claro, no lo digamos de otra forma. Igual aquí la gente de la enredera, recordáis la canción de la Ronda de Voltaña, ¿no? Por la 43, madre, no llore usted, por el mundo en que creo, con fe lucharé. Efectivamente, efectivamente. No puedo decir que me la sé del todo, pero me la sabía bastante, y podíamos haber sacado en este sentido, a la hora de hablar de este tema, también de hecho se canta, de hecho en los actos se suele cantar normalmente más por la noche que durante el día, pero se canta este tipo de canciones, ¿no? Porque tanto con españoles como con franceses que vienen del otro lado, ya en este caso estamos hablando de algunos hijos, pocos que quedan, y sobre todo ya nietos. Son nietos los que vienen a reunir unirse con nosotros allí a pasar estos tres días, ¿no? Que, por decir rápidamente un poco el orden del día, pues el viernes 12 es fundamentalmente el alojamiento en Saravillo, en el camping de Saravillo, donde se realiza ya la cena en honor de la 43 División. Al día siguiente, sábado, se va a visitar las cuevas de Añísculo, donde se escondieron todos los habitantes de Puyarruego, etcétera, de los sublevados que llegaban para que no los capturaran. Y luego, posteriormente, una comida en Escalona y la entrega del sexto concurso de relatos de la Bolsa de Bielsa, ¿no? Y el domingo 14, que ya tendremos nuevo alcalde en Zaragoza, ha dicho que va a hacer un intento por poder venir a leer el manifiesto correspondiente a este año, que lo va a elaborar él en principio, y bueno, en el caso de que no pudiera venir él, pues sería Luisa Broto, que por cierto es ostense y que también le gustaría mucho poder ir, ¿no? Por tanto, estos compañeros realmente forman parte de esta misma idea de regresar, ¿eh? Porque eso es lo que les vamos a decir en el manifiesto este año. Les vamos a decir a todos los que vienen del otro lado de la frontera: regresar a vuestra casa, regresar a la casa de vuestros padres y abrir las ventanas para que entre el aire y limpie de arañas y ratas que invaden los rincones. A eso les vamos a decir a todos ellos, como recordatorio, ¿no? Y por tanto, les vamos también a decir. Aguanta un momentito. Les vamos a decir también a todos ellos: oíd, que nosotros en Zaragoza hemos recuperado nuestro destino y somos dueños de nuestras banderas rotas y las hemos rehecho entre todos. Ya hemos regresado a nuestra casa. Que azote las arañas, las ratas campesinas. ¿Estás ahí al otro lado del teléfono? Sí. Oye, pues nada, los micros están abiertos para ti también, que hemos recibido una llamada mientras estaba hablando Antonio. Tú, Antonio, has acabado ya, ¿verdad? Muchísimas gracias por recordar la Bolsa de Bielsa. Oye, ¿desde dónde nos llamas? Desde Madrid. Desde Madrid. ¿Qué querías compartir hoy en la última enredadera aquí en Radio Topo? Quería compartir simplemente el decir que me lo he pasado a tope cuando las veces que he ido a la enredadera y hemos hecho cosas con las radionovelas y los papeles y todo eso y las risas que nos hemos echado y que he hecho grandes amistades porque como tú, que me alegro mucho de haberte conocido y confío mucho en ti. Y bueno, ¿se puede hacer propaganda electoral aquí o no? No, mejor no. Vamos a acabar bien, vamos a acabar bien. Vale, entonces no digo nada de esa faceta. Y que un abrazo a todos, y aunque no esté la enredadera, siempre habrá un vínculo afectivo entre nosotros y nos seguiremos apreciando y estando en contacto por siempre. Qué majo. Muchísimas gracias por llamarnos hoy. Un fuerte abrazo y seguimos enredados. Igualmente. Un fuerte abrazo, Goe. Salud. ¿Run? Salud. El run run. En las calles. El run run. En las plazas. El run run. En los bares. El run run es. El run run es defender el bien común. La gente sencilla. La gente común. La gente honrada. Tenemos el poder. ¡Vamos! El run run en las calles. El run run en las plazas. El run run es defender el bien común. Y por aquí tenemos también al amigo Kiko. Buenas noches, Kiko, gracias por venir hoy a Radio Topo a la enredadera. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué nos querías comentar hoy en la última enredadera de esta temporada? Bueno, yo la verdad es que tampoco tengo nada en concreto que comentar, ¿no? No soy un usuario oyente más amateur de tu programa. Creo que es un programa muy, muy interesante. La verdad es que es uno de los programas que más ha colaborado en esta radio. Hemos compartido espacios en esta radio porque, bueno, yo pertenezco al colectivo Pedalea y hacemos el programa Rueda Libre aquí también en Radio Topo. Entonces es una cosa, es una... me gustaría que siga existiendo este espacio, me gustaría que se potenciasen en más espacios como este, que una cuestión meramente de un trabajo, porque no es más que otra cosa que un trabajo, no nos debería llegar a limitar unas funciones dentro de una radio que apuesta por la libertad de expresión. Y bueno, que no puedo decirte mucho más. La verdad es que me gustaría mucho que este espacio, un espacio similar a este, y sobre todo si es dirigido por ti, volviese a rodar libre en las ondas. Y bueno, enhorabuena por todo el curro. Enhorabuena, yo creo que hablo desde mi palabra, pero también puedo darte la enhorabuena desde nuestro colectivo, desde el colectivo Pedalea. Y no te puedo decir mucho más. Que espero joder, que me vais a hacer llorar, cabrones. Muchas gracias, Kiko. Espero que después de verano podamos repetir y podamos volver a estar dando el inicio. Eso vamos es. En el final y vamos a ir volviendo al inicio. Pues eso esperamos. Ya sabéis que evolucionar siempre es crecer, o sea que allá vamos. Y evolucionábamos también en sintonías aquí en la enredadera. Antes nos poníamos la de color humano y luego una que nos acompañó bastante tiempo, que era la faceta así más anticapitalista de este programa, que aquí no tenemos ningún problema en utilizar las palabras certeras y nosotros aquí practicamos el anticapitalismo, es decir, la protesta, pero también siempre incidiendo mucho en la propuesta, ¿no? En encontrar alternativas y construcciones colectivas. Pues bueno, esta canción de Habeas Corpus, de un super disco, A las cosas por su nombre, que decía las cosas bastante bien dichas, pues incluía una canción que se llama De igual a igual, que fue la que tuvimos durante pues más o menos otros 5 años de sintonía bastante cañera. Tenemos el firme compromiso de proteger nuestro mundo, este mundo, el único que conocemos, de mantener siempre viva esa inmensa riqueza en constante peligro llamada naturaleza, respetar. ¿Por qué no? Todo cuanto habita en ella, proteger. Por igual. Todo cuanto habita en ella, ya es aire, ya es agua, ya es tierra, ya es vida. El firme compromiso de defender este mundo del poder de la codicia, del querer, de la avaricia. Tenemos el deber de oponernos a una lógica que aspira únicamente a convertirlo todo en dinero y más dinero. Tenemos esta obligación con nosotros mismos. La vida que está robando, esa maldita máquina administra dolor y sufrimiento. Se llama capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos. Devolver la vida que está robando, esa maldita máquina administra dolor y sufrimiento. Pensar que somos mejores que el resto de especies y que el resto de animales, que pisan el mismo suelo, beben el mismo agua y respiran el mismo aire contaminado por los hombres. Hombres y mujeres que se dicen superiores, hombres y mujeres que han sabido acomodarse a la barbarie y a la injusticia de un mundo construido a su medida. Tenemos el firme compromiso de acabar con la vida, la vida de quienes se oponen a la vida misma, poner fin a sus vidas para que la vida siga, acabar con sus vidas para que la vida siga. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento que llaman capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esa maldita máquina. Está dolor y sufrimiento que llaman capitalismo. Igual a igual, conocernos parte de la realidad. Igual a igual, ser un todo y no su totalidad. Igual a igual, conocernos parte de la realidad. Igual a igual, ser un todo y no su totalidad. Igual a igual, conocernos parte de la realidad. Igual a igual, ser un todo y no su totalidad. Igual a igual, conocernos parte de la realidad. Igual a igual, ser un todo y no su totalidad. La enredadera cumple 15 años. ¡Contigo! El domingo 7 de junio nos vemos en Las Armas, barrio del Gancho de Zaragoza. Y a las 6 de la tarde en la Plaza de las Armas, Cuento con Maricuela. Mural con Jejo y Malavida. Y mesa redonda, 15 años de luchas populares. Con Yayo Herrero, Marcelo Tamendi, Pedro Santisteve y muchas más. Y a las 8 de la tarde en el Centro Musical de Las Armas, fiestón con música francesa. Gran Pop. Comando Cucaracha. Tata. Y más sorpresas. Por solo 5 euros de apoyo. Ven a celebrar estos 15 años de Radio Libre y la evolución de la enredadera. Te esperamos. Salud. Salud, amor y rebeldía. era maltratada por su esposo, pero no lo suficiente como para que el juez considerara que estuviera justificada una separación. Bueno, y aquí seguimos en la última enredadera, al menos de esta etapa. Y bueno, también queríamos dar voz, lógicamente, a colaboradoras habituales, como no, Pum, que ha estado viniendo durante un montón de años, durante los últimos cinco años, aquí cada 15 días. Buenas noches. Pum no podía faltar. También tenemos por aquí a Paco Iturbe y a otros colaboradores que irán cogiendo los micros. Me da pena que la gente que está al otro lado no pueda ver la cantidad de gente que hay aquí, ¿verdad? Sí. Yo pensaba que no íbamos a caber, ha sido increíble cuando hemos llegado. Empezaba a llegar todo el mundo, la verdad es que no podía ser de otra forma tampoco. Que sí que lo podrán ver porque Vera nos está haciendo unas fotos que... Ya. Sácame un poquito más guapa que soy, por favor. Tenemos aquí a Vera, que ha venido con su cámara de fotos, así que si oís algún clic, es ella que está ahí con su Canon echándonos unas fotos que seguro que son preciosas como todas las que... Por primera vez habrá buenas fotos. Mujer, siempre hay buenas fotos. Y no la fotos. Mierda de fotos que hago yo siempre. Bueno, hay que decir que aquí siempre hacemos radio comunitaria y compartimos las labores, y Patty es la que en la última época sobre todo se ha encargado de hacernos fotos para que veáis un poco cómo es la gente que viene al programa, y que yo creo que también es una cosa muy chula que veáis que la radio pues está abierta, ¿no? Y igual no todas podéis venir, pero podéis ver más o menos cómo es la emisora, que no tiene nada que envidiar a otras radios comerciales en las que yo he estado, y que bueno, pues que aquí tenemos lo suficiente, tenemos ordenadores, tenemos CDs, tenemos micrófonos, y lo que tenemos más importante es que tenemos gente honesta y gente buena aquí con nosotras. Bueno, Pum, ¿qué querías decir hoy? Pues bueno, ya ves que hoy he venido sin guión, sin cuaderno, sin sintonía, sin gitanja por ahí, sin nada, pero evidentemente no podía faltar en un día como este, que es la última enredadera, después de 5 años con vosotros, de que me dieseis la oportunidad de tener aquí mi sección de literatura, de contar mis cuentos, que hemos tenido un hijo en común, hemos tenido esos cuentos enredados tan maravillosos que se agotaron enseguida. Un libro. Sí, un libro de relatos. Y me gustaría decir que hay otro en camino y que evidentemente, pues bueno, hoy es el último programa de la enredadera aquí en Radio Topo, pero yo sé que este no es el último. Esta no es la última enredadera. Gitan Jáfara no se acabó el otro día, sino que yo sé que esto es simplemente pues un cambio de fase y ya está. Y bueno, igual que decía Goe antes, pues he conocido una cantidad de gente fabulosa aquí, he crecido un montón con vosotros, para mí ya sois mi familia, ya lo sabéis, y bueno, la verdad es que nunca os podré estar suficientemente agradecida. Y poco más, es que como hay tanta gente, quiero que también el resto de que todos tengan su espacio aquí, pero sí que me gustaría leer un poema. Este poema lo escribí un poco dedicado a mi abuelo, a todas las cosas que desaparecieron de cuando yo era pequeña y que echaba de menos, pero es un poema en el que acabo diciendo que aunque nada permanece, todo permanece realmente. Así que voy a leeros este pequeño poema. Nada ha permanecido. Ya no están los pastos verdes salpicados de flores blancas, ni los senderos creados por mis pies descalzos en los días de lluvia, ni los helechos silenciosos bajo las ancianas hayas, ni la cabaña rodeada de nubes bajas. Nada ha permanecido. Ya no se oye el ruido de la puerta de madera al amanecer, ni el agua corriendo en el pozo, ni murmurar la acequia atrás del huerto, ni el bostezo de las desvencijadas ventanas cuando baja el sol, ni los lobos a lo lejos recibirá la noche. Nada ha permanecido. El tiempo cruel ha hecho cambiar mi mundo. El hombre cruel derribó sin pestañear la cabaña de mi abuelo. La máquina cruel derribó el alma de mis hayas y mis helechos. El frío cruel borró mis pisadas de los caminos. Nada ha permanecido, pero sigue conmigo. Sigue conmigo en las noches cuando me acuesto de espaldas al día, y en las mañanas de prisas algo me dice que pare un momento, que respire hondo, que sienta el recuerdo. No me lo han quitado. Permanecerá siempre. Y le ha acompañado a Pum Mujeres del Mundo, porque en la última época sobre todo Pum ha estado trayendo historias de mujeres, que yo creo que es algo también que es de agradecer, ¿no? Que se invisibiliza muchas veces la creatividad y la importancia de las mujeres en el sostenimiento de la vida, y creo que es muy interesante que desde la literatura también se reivindique, ¿no?, el papel de la feminidad. Sí, ya dije que la última temporada iban a ser solo mujeres, así que en ello hemos estado. Ya sabéis que esta última temporada solamente hemos hablado de mujeres, de escritoras, de mujeres además involucradas que han hecho cosas muy importantes, algunas de ellas silenciadas. Me parece que era justo que se les diese algo de voz y algo de conocimiento, un poquito de visibilidad, y bueno, ya continuaremos con ello. Venga, Pum, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. que se casó hace 20 años, pero para evitar el mal trago de una separación... Bueno, y hoy no podía faltar, aunque no esté de cuerpo presente, este que mencionábamos antes de la primera enredadera, el Capitán Aragón, nuestro querido amigo Choan, que lo tenemos al otro lado del teléfono, que todavía está volviendo de viaje. Choan, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues tú mismo tienes los micros abiertos de la enredadera para compartir lo que te salga en esta última enredadera. 15 años ya enredando. Que empezamos contigo, ¿eh? Contigo aguantándonos. Sí. Es que, bueno, para mí es un honor salir en antena ahora mismo y comentar esto, y comentar que habéis hecho una andadura ni más ni menos que de 15 años y muchos más que podían haber llegado. Y bueno, la verdad es que yo, es que parece que fue ayer, yo tengo el recuerdo súper vivo del programa ese número uno que hicisteis, y que algunos ayudamos modestamente a intentar que saliera para adelante. Y la verdad es que fue un programa divertidísimo, un caos absoluto, se lo tengo que recordar a los oyentes que no lo escucharan en aquel entonces, pero eso, yo ahora mismo tengo la sensación de que no han pasado 20 años y muchos menos, entonces, pues bueno, así, es un gratísimo recuerdo el programa, porque creo que además es un espacio como pocos han habido en las radios libres y en las radios comerciales y en todas las radios en general, en cuanto a contenidos y diversidad y el trabajo que habéis llevado con ellos. Y bueno, luego aparte, joder, pues tú y yo nos conocemos hace muchos años y ahí hay un afecto, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que un honor participar esta noche y saludaros en esta despedida, en esta triste despedida, aunque las etapas empiezan y se acaban. Y muy bonito recordar lo de entonces. Muy bien, Joan, pues muchísimas gracias, Capitán Aragón. No podías faltar hoy en este aniversario, este 15ª enredadera, y la evolución es crecer, o sea que esperaremos seguir creciendo juntas. Eso es. Muy bien, un abrazo. Gracias por haberme dejado salir y un abrazo de los demás. Un fuerte abrazo, Joan. Gracias. Salud. Saludos desde Venezuela, soy David, un nostense emigrado de 30 años, que bueno, que gracias a la enredadera que se extiende hasta aquí, me mantengo conectado con la realidad de mi tierra, y bueno, quiero agradeceros eso y desearos que esto no sea un hasta nunca, sino que sea un hasta pronto. Nos seguimos enredando en el futuro, estoy convencido de eso, para que esa enredadera siga creciendo fuerte y vigorosa. Muchas gracias por todo. Bueno, y seguimos aquí en esta enredadera tan emotiva y tan especial. Y bueno, hicimos un llamamiento, como hacemos siempre en la enredadera, para que cualquier persona pueda participar o pueda venir aquí a la emisora o comentar lo que sea, ¿no? Y una de esas personas que nos escribió esta semana ha sido Marisa, que la tenemos hoy aquí. Marisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Acércate al micrófono para que te escuchemos mejor. Para hablar de algún tema que tiene que ver con los derechos sociales y la asistencia y demás. Ya ha venido acompañada de Lucía y de Francisco, a los cuales también damos la bienvenida, que es la primera vez que venís, ¿verdad?, a la enredadera y a esta emisora. Buenas noches y bienvenidas todas. Pues nada, los micros abiertos, como todas las personas. Ya veis que hoy estamos alternando. Fenomenal. Cuestiones más de autobombo, digamos, ¿no? De reconocer el trabajo que hemos hecho con lo que hemos hecho siempre, con dar voz a la gente que necesita ser escuchada y necesita expresarse. Así que, Marisa, cuéntanos, ¿qué querías contarnos? Bueno, yo quiero hablar acerca de qué está pasando en esta sociedad respecto a los ancianos, los niños. Algo está ocurriendo sin que la gente se esté dando cuenta. Están quitando pensiones, están... aquí hay una corruptela muy grande. Entonces, nada más quiero que escuchen a este señor de 93 años cuando se entera que está en una residencia. Él se entera en este momento que está realmente en una residencia por tiempo. Vamos a ver, escúchenle, por favor. ¿Y te dan trabajo vivo, güey? No. Pues entonces, ¿cómo todo se lo queda para la residencia? lo que tienes tú de la pensión. Hablas así. Esto que te pagan a ti. No para ti. No, los hijos, no. El dinero que te pagan todos los meses de pensión. ¿Cómo si dijeras? Pues escríbele la palabra. Ya está. No sé. Ahora te voy a poner. Solamente pon pensión. Y lo verá. Solo la palabra pensión. No le escribas más, que si no le hago. Eso sí le fatiga. ¿Qué va? Pensión. ¿Pensión tuya? Pensión aquí. ¿Tuya? Solo pensión aquí. Ya está. Sí. Y así se da cuenta hasta que lo está encendido. En este momento lo está leyendo, un papel que le hemos entregado. Sabe leer, sabe entender. No lleva gafas, también ve bien. Eso sí, sordo como una tapia. Quieta, tú no. Aquí. Esto tuyo, aquí. Aquí. Ay, no le angusties. Es importante lo que va a decir. Pues se cobrará bastante, güey. ¿Todo? Entiende que se cobra un dinero. Dale una raya y hacia abajo. Tiene una capacidad intelectual. Pues sigo hablando. Bien, en este momento está leyendo. Se le ha hecho no solamente escrito, también se le ha hecho dibujos en los cuales se ve que se le lo han llevado desde su casa. No le pongas la más policía sí, se lo llevó desde su casa. Y no hacemos nada. Sin que nadie no de la entiendo. Familia sí, lo haya no. consentido. Pero mira cómo le dan la cabeza. Sin que nadie de la familia haya ya aceptado lo, sí, esto. Eso me habría gustado haberlo filmado. Ahora escucha. ¿De qué comes? ¿Tú de qué comes cuando se llevan su pensión? De lo mío no cobro nada. Entonces, ¿cómo comes? Mira, lo acabo de decir, fíjate. Toda la pensión va a la residencia. Toda. Pero él, de su pensión, no paga ni luz, ni electricidad, ni todos los tributos que tiene que pagar al Estado. Lo paga su hija, que es Lucía, que está aquí presente. Ahora le tenía que decir lo que decía Diego. Él no entiende que se le llevan el dinero. Ah, ¿entiende? Empieza el juicio. Ah, sí. Le informábamos que el juicio, para si se le incapacitaba o no, iba a ser de un momento a otro, para un 10 de marzo. Entonces no sabíamos informarle o no. Yo no era partidaria, pero su hija quiso, vale, no, aquí no, presente. Oye, Lucía, no ganas nada. Evidentemente Lucía estaba llorando. ¿Para qué voy a decir lo contrario? No ganas, oye. Se le ve porque está todo filmado. No merece la. No, déjalo. No le digas ni juicios ni nada. Él. ¿Cómo puede vivir? Insiste, intentamos con la verdad el despistarle, darle algo de beber, no sé qué, despistarle de este tema, pero él sigue con que, ¿de qué puedes vivir? Ella dice que está cobrando 190 euros. Estamos hablando mucho de que vives tú y que te dije que la 193 euros para todo el mes, señores. Y se le han quedado la pensión. ¿Qué ocurre? Es una residencia pública, la gestión es privada. Sarcoavite. Si la gestión es privada, significa que el 100% de la pensión, el 80% dicen, pero sí, si el resto lo está pagando todo su hija. Por eso es mejor dejarlo. Se lo llevan allí. ¿Quieres? Intentamos despistar. Bueno, Marisa nos ha traído una grabación de una persona que ya ha fallecido, ¿verdad? Que es el padre de... Efectivamente, ha fallecido. Eso ya es. El 5 de abril. Dos meses hace ahora. Dos meses. Bueno, ponte abril, ponte el micrófono. De abril. Sí, de abril. Bueno, ahora va a ser dos meses. Cuéntanos, Marisa, de forma resumida, ¿qué es lo que queríais denunciar? Este señor ya ha fallecido. Entonces, a este señor se le sacó de su casa, sin permiso de nadie. La cuestión está... Ah, cuidado. Aunque hubiera ahora mismo querido la hija recurrir, tengo aquí la incapacitación a día, pues ahora, después de un año de estar, ustedes calculen lo que ha estado cobrando esa residencia en todo un año, ¿eh? Multiplíquenlo por 12. Entonces, por 14. 14, efectivamente. Entonces, hemos conseguido, tras mucho luchar, la incapacitación que se ha dado ahora, al cabo del año, para que cobrara la residencia. Y curiosamente pone una zona que es que el recurso de apelación en cuanto a esta medida cautelar ahora ratificada, en ningún caso, este hipotético recurso, en ningún caso, ahora ratificada de internamiento no voluntario, porque tengo todos los papeles para quien quiera, en centro geriátrico, suspendería el proceso del procedimiento. Luego, si es un robo, señores, en ningún caso esto se va a modificar. Aunque a ella le hayan aconsejado el juez Armando García... Armando Barrera Hernández es el que lo ha hecho. Este juez ha aceptado el que este señor haya sido ingresado involuntariamente, habiéndole dado todos los papeles de estar viviendo en Zaragoza con su hija, con el empadronamiento, con la firma de los vecinos, con... cuidado, dentro de los papeles lo primero que intentaron es meter a esta señora, que es la hija, meterla en un psiquiátrico, en el cual ponía que había... que tenía serios problemas psiquiátricos. Inmediatamente tiene un papel firmado por el psiquiatra que no tiene ningún problema psiquiátrico. Es interesante saber si a ella la meten en un psiquiatra, no puede luchar por lo de su padre. Ya está. Muerto el perro, muerta la rabia. Ella puede luchar y por tanto se ha dado a conocer. ¿Cuántos casos no se están dando a conocer? En estos momentos creo que hay alguna chica que me ha dicho que está internada por los de tutelas. Está internada y me dice que tiene paranoias. Se le están quedando la pensión, evidentemente, es una chica joven. Aquí, así como aquí, tengo todos los papeles para demostrarlo. Con ella no tengo papeles. Ahora mismo está tutelada y se le quedan toda la pensión. Es una chica bastante joven. Y así será para toda su vida. Adelante, señores. Ustedes no van a perder la vista, el oído. Este señor está sordo, estaba sordo simplemente. No van a perder la vista, el oído, o quedarse... que tengan una necesidad de alguien que les ayude. Pues mire ustedes, les declararán simplemente incapacitados y ya está. Es así de sencillo. En las medidas cautelares ponía que vivía solo. A pesar de que al juez se le ha entregado todo, no se ha movido nada. El juez Armando Barrera Hernández. Juzgado número 13. Bueno, pues ahí queda la denuncia que... Una cosa muy importante. El inicio empieza exclusivamente en el trabajador social. Ese es el inicio. Miguel Lorente empezó. Y continuó ya con la médico Pilar Gamboa. Sí, la doctora Aranda. Es decir, aquí hay una serie, pero el inicio siempre es un trabajador social. Bueno, pues ahí queda la denuncia de un caso, por eso, de... Buenas noches. De incapacidad de una persona, pues que igual no debería haber estado ese tiempo separada. Mi padre está separada. Secuestrado. Ahí queda. Muchas gracias por contarlo, ¿eh? Hoy en la enredera. Gracias. A ustedes. Están muy emocionadas. Muchas gracias. Bueno, y esto es un no parar después de este caso tan dramático. Resulta que tenemos otro tono totalmente. Nos llaman desde La Habana. Es algo que nos sorprende, una llamada internacional desde Cuba. No sabemos muy bien quién nos llama. Hola, buenas noches. Hola, nos están llamando desde La Habana. No sabemos muy bien quién es. Buenas noches. Sí, buenas noches. Soy secretario de Misiones Atlánticas. El secretario de... De Misiones Atlánticas, le voy a pasar con el comandante. ¿Con el comandante? ¿Con Fidel Castro? Efectivamente, sí. Me cago en 10, nos llama Fidel Castro a la enredadera. Sí. Comandante, ya tiene el reporte preparado para poder hacer la misión, ¿eh? Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, comandante Castro. Buenas noches. Qué honor que nos llames en esta última enredadera. Es un honor para mí, revolucionario, poder estar ahí en Intereconomía con todos ustedes. Y especialmente quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi reportal compañero Casabona. Allí hay una persona que va a emprender una carrera política revolucionaria. Es Ignacio Miguel Escartín La Sierra. Hostia, ¿hasta Cuba ha llegado esto? ¿Es así o no es así? Es correcto. Tiene buenos asesores, señor Fidel. Me llega mi reporte y mi hombre en España, Casabona. Increíble, Fidel. Pues, ¿qué tal por allí, por la Isla Mágica? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal está de salud? Estoy cada vez mejor. ¿Cada vez mejor? Cada vez mejor. Estoy con mi chándal, ya me hago mis 15 minutos de running. Spinning, aquí se dice spinning. Y estoy a tope. Yo creo porque le he dejado a mi hermano. Si no volvía, estoy pensando en volver. Madre mía, o sea, ¿está pensando usted en volver a presidir la isla? Por supuesto. Madre mía, qué ganas. Tenemos muchas amenazas. Ustedes ya saben que hay una nueva política, una nueva situación geopolítica, y creo que es necesario de nuevo retomar el espíritu revolucionario. Madre mía, Fidel Castro. Hoy quería yo, sobre todo, dar un abrazo a Ignacio. Date a ti especialmente un abrazo. Los sabanos te llegarán dentro de poco. Y date mucha fuerza porque tienes por delante unos desafíos muy, muy, muy importantes para que la línea revolucionaria del mundo revolucionario esté contigo. Pues, revolucionario Castro, ha sido un verdadero placer que nos llames en esta última enredadera. Estoy sobrecogido, no tengo palabras, Desde La Habana, menuda conferencia, Fidel. Sí. Bueno, nos cuesta dinero, pero lo empleamos bien. Jolín. Tienes allí a gente muy difícil de combatir. Tienes que darle caña a Hipólito con el arroz. Tienes que estar ahí fuerte. Luego mi compañero, camarada Pablo Iglesias Turrón, tiene que darle caña a Suárez y a Fraga. Acabar con el colonialismo, con el capitalismo que hay en Aragón. Bueno, Fidel, pues patria o muerte venceremos. Patria o muerte. Un fuerte abrazo, Fidel. Venceremos. Joder, macho, qué parón, qué silencio ahí en la radio, que se hace eterno. Pues muchísimas gracias a su secretario Casabona y a Fidel Castro por haber estado hoy en la enredadera también. Muchas gracias a ti, te esperamos en La Habana, Un fuerte abrazo, gracias, salud. Salud. Hostia. Lola, como me gustan los bares. Ay, lola, ay, lola, ay, lola, ay, lola. Dame la última caña, Carlos. Son las 21:59 del 31, el domingo 31 de mayo del 2015. En el subsuelo zaragozano, un montón de personas se agolpan alrededor de una mesa, alrededor de una luz roja. Una niña empieza a llorar. Su madre le calma con su pecho. ¿Alguien tiene una caña o qué? ¡Ponme otra caña, Carlos! ¡Hombre, Mel, tío! Necesitaba verte, macho. Estoy de un jodido desde que han ganado esos rojos. Es que dije, es imposible, no puede ser. Luisa Fernanda tiene que evitarlo. Pero, ¿qué ha pasado una semana, tío? Al final se ha ido, es que cada vez veo más bicis en la calle. El trambús no aparece por ningún sitio. Pero, tío... Pero la cosa no está tan mal, ¿no? Parece que todo... Parece que se va a solucionar. Estoy oyendo hablar. Pero si es que... Pero si Franco levantara la cabeza, tío. Ya tardabas, Carlos. Ya tardabas en hablar, en salirte el ramalazo. Es que tú hasta el final siempre, siempre vas a estar igual. De hecho, es que viene menos gente al bar. Tenían razón. Es que están ahuyentando a la gente. Claro, está todo el mundo de botellón ahí celebrando. Ahí la victoria de la democracia. Qué fuerte, qué fuerte. Ay, qué bien habla mi Melgari. Yo ya no sé ni qué hacer ni qué decir. Es que me siento impotente ante tanta barbaridad. A ver si viene. Es que igual soy yo el único que estoy loco y que pienso que esto es el fin de España. No, esto va a estar muy bien. Además, me ha dicho la Pun que va a venir toda su familia, que Pablo Iglesias va a abrir las fronteras. Ah, yo ya estoy a todos avisado. Por cierto, Carlos, ¿qué tal si me pones un pacharán o algo? ¿Cómo que pacharán? Aquí se viene un pacharán. Estamos de celebración. Mira, yo voy a traer un poquito de marihuana para todos, a ver si se os pasa toda esta mala baba que lleváis. Sí, se habla. Oye, y además que os tenéis que alegrar un poco por Nacho, ¿no? Que ahora tiene un carguico. Ay, ay. ¿Habéis pensado? Pero, esas reivindicaciones en la carnicería. Pero se salió ya de nosotros. Iba una semana y no ha aparecido por aquí. Bueno, pues que el chico está trabajando en otras cosas. Claro. Esto de la radionovela está muy bien, pero Nacho, ahora que te has colocado, acuérdate de lo mío. Yo me pido... Ya podéis seguir con vuestras miras, ¿eh? Yo aquí quiero lo mío. Yo me pido consejero de carajillo. Yo viceconsejero, que hace menos. Yo quiero que me legalice la marihuana ya de una vez. Yo solo digo una cosa. Carnicero vegano 1, Luisa Fernanda 0. Sin entrar. ¿Una ronda y paga el Carlos o qué? Sí, sí. Venga, es la última, la pago yo. Venga. ¡Ponme la caña, Carlos! Oye, Melgarín, ¿tú te follarías a la Rudy? La Lola se ha quedado topillada. Bueno, y tenemos hoy el placer también de tener a Roberto Artigas, el gran Bob, que se va a ir preparando, pero antes vamos a escuchar el CD que nos ha traído una nueva banda en la que está un disco que se llama Double Side Mojo. Esto es lo nuevo de Blues Whale. Lo vamos a ir escuchando primero enlatado mientras vamos preparando al gran Bob. Bueno, y que no se nos olvide, ha hecho muy bien el sonero aquí el secretario, de que el próximo domingo tenemos el superfiestón por los 15 años de La Enredadera. El domingo 7 de junio estáis todas invitadas a pasar una tarde-noche espectacular en Las Armas. Primero en la plaza y luego en el centro musical, en el interior. Empezaremos a las 6 de la tarde, ¿vale? Que nadie llegue tarde, porque a las 6 de la tarde en punto, Maricuela va a comenzar con un cuento para todos los públicos y también van a comenzar los compañeros de Mala Vida y Jejo a pintar un mural colectivo, para el cual van a necesitar ayuda, ¿vale? Con las pinturitas y tal dentro del centro, un sitio que se va a ver mogollón, tanto en la calle como para todos los que vais a Las Armas a ver algún concierto. A partir de ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una mesa redonda, 15 años de luchas populares, la dinamizaremos Pati y yo en formato de radio, y ya nos han confirmado que viene seguro Yayo Herrero desde Madrid, Marcelo Tamendi desde Euskal Herria, Pedro Santisteve, el que ya pronto va a ser el próximo alcalde de Zaragoza en Común, Esther Moreno, Alberto Lorente Loren, y nos apetecía también meter a alguien joven, hemos invitado a Amaranta Garcés, con solo 16 años, estudiante libre libertaria, pues para también las nuevas generaciones que estén representadas. Lógicamente es una mesa redonda en la que nos apetece que hables tú también. Entonces, bueno, pues ahí en la calle, como habrá micrófono de público, cualquier persona pues podrá poner en común lo que son estos 15 años de movimientos sociales, de luchas populares, cada una desde su perspectiva. Y a partir de las 8, dentro del Centro Musical y Artístico Las Armas, por solo 5 euros de bono de apoyo, pues para autogestionar la fiesta, tendremos una súper velada musical amenizada por Daniel Rabanal, que hoy no ha podido estar, que está de resaca, y pum, que la tenemos por aquí. Y bueno, pues van a introducir a 4 bandas. Comenzaremos con Roberto Artigas, Gran Bob, seguirá Le Petit Tour de Chant, que es un proyecto de Nani Moliner y Céline Renoir, que cantan chanson francés, que es algo muy chulo, con subtítulos y tal, para las que no sepáis francés. Después, El Comando Cucaracha, en formato sorpresa, y para rematar, Dada. O sea que bueno, que es un fiestorrón, que no os lo podéis perder para el próximo domingo, 7 de junio, en Las Armas. Os esperamos a todas y a todos. Carlos, ¿lo he dicho bien? Yo no lo hubiera dicho mejor. Gracias. Y como os decíamos, el Gran Bob va a estar ahí. No sabemos con qué repertorio, porque ya sabéis que el Gran Bob te lo toca todo. Y ahí lo dejamos. Y hoy lo tenemos también aquí. Hoy ha venido con armónica y guitarra. No sabemos muy bien lo que nos va a tocar. Así que sin más, recibamos con un fuerte aplauso a Roberto Artigas, Gran Bob. En directo, en La Última Enredadera. ¡Dale! Él solo quería darse un chapuzón. Hacía buen día y no se lo pensó. Se quedó en gallumbos y cual Ford o bus. Saltó a la piscina bajo el cielo azul. Se sintió divino, casi una princesa, pero agazapado entre las celosías, con fines ladinos y mirada aviesa. Acechaba oculto X Karel Cabronías. Ajustó el enfoque el paparazzi ufano e inmortalizó al bronceado ano. Colapsó la red del bueno de Ojete, que ahora es más famoso que el culo de Falete. Ojete Moreno es un gran saltador de calzón moderno y limpio corazón. Todos quieren verlo el tirabuzón y por eso lo jalean. Campinizo, Campinizo, Campinizo, Campinizo. Dale ahí, Bob. La tetera de la Ribera. Es el orbe, la tierra, el mundo, the world. Salta luciendo palmito. ¡Qué tipín tiene el ladrón! Es el icono de moda y tiemblan Zaray Lacos. Y hasta le escribe canciones el mismísimo Gran Bob. Cuando exhibe sus piruetas causa sensación. Con sus manitas en alto, saltando estilo gambón. Es el rey de las carpetas de las colegialas. Tiene identidad secreta, es doctor de la cigala. Ojete Moreno es un gran saltador de calzón moderno y limpio corazón. Todos quieren verlo hacer el tirabuzón y por eso lo jalean. Champini Shorts. Ojete. Champini Shorts. Ojete. Champini Shorts. Ojete. Champini Shorts. Ojete. Champini Shorts. Ojete. Bueno, aquí queda muchísima gente por hablar, pero antes que no se me olvide, la gente que nos ha mandado alguna palabra escrita, ¿vale? Por un lado es Chema Pérez, que nos escribía que espera que solo sea un hasta pronto, pero por si acaso, ahí va esta despedida. Para los días gozosos en que el juicio se haya perdido en las aguas del océano y el pronunciamiento pueda ir diciendo con sus acciones lo que trae para decir, cuento también con mediana confianza y moderado escepticismo, con el placer de vuestra compañía, y sobre todo cuento con ella para el entretanto, a fin de que, por si acaso el entretanto es todo, siga siendo de por sí con vuestra compañía más bien gozoso y claro. Y así os mando besos abundantes a repartir y votos de salud y de alegría. Esto aparece al final de Los modos de integración del movimiento estudiantil, firmado por la Comuna Antinacionalista Zamorana, escrito por Agustín García Calvo, que lo editó por primera vez en la banda de Moebius en 1979. Y también nuestra amiga Cris Romero, que hoy no ha podido estar en la radionovela porque está en Turquía, nos manda unas palabras, gracias y mil gracias por haber formado parte de esta enredadera. Solo tiene buenísimos recuerdos y sensaciones. Un abrazo muy grande y como canción, Cómo me gustan los bares, que ya ha sonado. Un besazo. Una canción que no podía faltar en esta enredadera tan especial que le hemos puesto un millón de veces, se llama Volver, Return, de Doctor Calypso. Bueno, y vamos a seguir porque se nos va el tiempo y tenemos aquí un montón de gente. Tenemos a Carlos Maestro, el aragonés vive en vivo, que yo he escrito en su blog, en Tierra de Barro en Aus, un escrito que nos ha puesto la piel de gallina, Pati y a mí, de Razón Aragonés, como siempre, un poco contando lo que han sido pues estos 8 años, ¿no? Sí, sí, ya pronto, fuera los 20 años. Guetañadas en la liedrera. También tenemos a Carlos Sonero, que siempre nos ha acompañado en estos últimos años aquí en la enredadera, viniendo con Las Zapatistas No Están Solas, con el Comando Cucaracha, con sus proyectos diversos, que también quería charlar un ratito con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Como no, Paco Iturbe, el paseante. Buenas noches. Dándonos a conocer espacios naturales que proteger, que conocer y que defender. Y bueno, pues un placer tenerte aquí también, Paco. No podía faltar en este espacio a proteger, que sería la enredadera. Y además de mi hija Lola, que la habéis escuchado antes por ahí, también tenemos otro de nuestros hijos radiofónicos, Carlos. Pues sí, y además en mi sitio. Porque es verdad, es verdad. Carlos Oro, ya sabéis, parte de Antena Dislocada, de Stop Estigma, que nació en este programa, esa sesión de personas diagnosticadas con enfermedad mental contra los estigmas, y que ahora ya tienen un programa propio en Radio Topo, que se van a dar un paréntesis, ¿verdad?, para coger fuerza, pero que seguirá aquí la temporada que sí, viene. Sí, por supuesto. Eso que lo den, por supuesto, que no nos vamos a ningún lado. Que seguimos con nuestras locuras, entre comillas, porque además es que nos lo pasamos muy bien. Pues chicos, tenéis un ratico para contar lo que queráis. Barra libre, libertad de expresión, libertad de emisión en esta última enredadera. Bueno, pues no sé, me dicen por aquí que principio yo, ¿no? Yo simplemente nomás agradecer y son los siete u ocho años que hemos estado aquí pues dando a conocer una miqueta lo que es el aragonés, todas las luitas que se han feito, todas las iniciativas que se han feito y todas las malas cosas que nos han feito, ¿no? Y bueno, también eso, Tierra de Barrenaos, que ahora ya se ha independizado, ya tiene también programa de cierto, radio. Cierto, es verdad, que también que emites una vez al mes. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo? Los viernes, ¿verdad? Los jueves, los de 11 a 1 y eso ya. Ah, o tercero programa y este hecho se fera. Qué fértil la enredadera, ¿eh? ¿Cuántos hijos ha tenido? Y falta la hora charrante, que me han dicho que seguramente esta semana o no sé cuándo van a preparar algo también, un pequeño homenaje, me dijeron ayer. Iban un poco borrachillos, pero bueno, me imagino que algo quedará, ¿no? Dicen que nosotros y no. Igual fueron visiones. Ellos. Dicen que invino veritas. Yo llegué a casa y me hice un sudoku. Bueno, ¿cómo no recordar a Lidia Cherardo, que hay que decirlo también, que se casaron ayer, que Cherardo ha estado aquí en la liedrera también aportando, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de la lengua aragonesa, también en defensa de la solidaridad internacionalista, que ayer se casaron y la verdad que fue un bodorrio descomunal, vamos, que no sé ni cómo estamos aquí con voz. Fue un bodorrio bíblico. de dimensiones y de... Sí, sí, sí. Bueno, y eso, y que mesmo el año que no vieva agarrar otra cosa en aragonés, pues la enredadera continuó teniendo la sección en aragonés, ¿no? Que eso siempre lle una cosa gran. Y siempre... A ver, yo como describir, pues no soy guay, pues he feito una traducción que yo lo que más me he visto de una canta de Aspencat que me fa muy togoy, que antimas pues contaba una miqueta también en o podcast nombrado antes, iso, pues que una de las cosas que me fa muy togoy y era que la enredadera iba feito una mica de comunidad y bueno, pues una traducción, ¿no? Que si te parece la leigo una miqueta. Creo que sí. En los vuestros huellos he visto a luz que cambiará Maitín. Aclao que invertiré la trayectoria. Y si nos pilla la tronada, no me sueltes la man porque hoy H nos remata. Cambiar o curso de historia a nuestra memoria no se puede esborrar. Del ámbito local a lo global. O red ye poder, una tronada no mar. Sistema piradil miral luego cayerá. A tu calle conscienda final. Una gran ola se espera si la base enchega todo potencial. Corren mensajes a viento de amor y rabia creativa. Gotas de esencia viva que rusiarán las nuestras lagos. Creise ya el engranache de un gran red cooperativo. Nadie se afuenda la vida. Que enchega o motor das pasións. En los tuyos huellos he visto a luz que cambiará o Maitín. A clau que invertirá la trayectoria. Y si nos pille la tronada no me sueltes la man porque viaje nos remata. Bueno. Pues eso, que viaje nos remate y que contiene Pacutio la enredadera y o suyo espíritu. Ole, muchas gracias, Carlos. Que voy indocumentado. He perdido la carrera. No me cuentes más tus penas y tira pa'l calabozo. Pasarás allí la noche. Pues yo la verdad es que no sé muy bien qué decir, más allá que he estado tratando de recordar esta tarde cuál fue la primera vez que yo vine aquí y creo que fue en 2006-2007 para presentar el disco del Comando. Yo creo que fue la primera vez que vinimos aquí y luego ya de repente fue venir como invitado y convertirse esto en una tradición, ¿no? También de forma no oficial, siendo un poco los voceros del Caracol, contando... Es impagable la labor de la enredadera para ayudarnos a difundir todas las iniciativas, los festivales, los conciertos, las manifestaciones, la situación en Chiapas. Y de hecho, bueno, pues desaparece un espacio que para nosotros era esencial porque siempre estuvo abierto y con toda la generosidad del mundo para poder contar nuestra película, ¿no? Que en este caso era contar nuestro trabajo, la situación en México. Y bueno, pues ahora no sé muy bien dónde lo vamos a hacer, la verdad. Es lo que me viene a la cabeza y al corazón. Pero muy feliz, muy orgulloso y pues 8 años no se dice pronto, ¿no? 15 son muchos, pero es que 8 también, que son los que yo llevo viniendo por aquí más o menos anárquicamente, pero viniendo. Y bueno, pues que lo vamos a echar mucho en falta. Pero bueno, la siguiente igual la liamos en el Parlamento, en algún palco de honor, alguna cosa. Pánico en el Parlamento. Pánico en el Parlamento. Sí, pues hablabas de que no te acordabas bien de ellos. Yo me acuerdo perfectamente del primer día que vine aquí. Además, llegué tarde con mi portátil a una reunión donde pretendíamos volver a hacer una sección de la enredadera y me encuentro con este sonrisas aquí, que está aquí al lado, una sonrisa de oreja a oreja, y nos decía, de sección nada, que tenéis que hacer un programa vosotros mismos. Pero todo, llevar controles y demás. Primero, recuerdo que se me cayó el mundo abajo. Digo, ¿qué? ¿Pero qué pasa aquí? Sin embargo, desde entonces hemos empezado a hacer un programa. Seguimos funcionando todos los meses de aquellas maneras, soltando nuestras cosas. Y estamos encantados, sobre todo con la confianza que nos dio este hombre que hay aquí. El próximo diputado, como no haga las cosas bien, le va a pegar dos coñas. Una virtual y otra real. Sí, bueno, yo la verdad es que no me había preparado nada, así que voy a aprovechar a fagocitar a los que han hablado antes que mí. Yo la verdad es que también la primera vez que vine tampoco lo recuerdo, como dicen por aquí, porque sí que había venido varias veces antes de empezar a hacer la sección del paseante, y sí que la verdad es que esa sensación también de que esto era tu casa cuando venías y de que había un espacio en el que cuando muy poquitas veces se oían las voces de algunas personas, aquí sí que se oían, y además se oían de verdad. Luego te sorprendías de la repercusión que tenía, con lo cual la verdad es que en este caso yo soy una ramica más pequeña de la enredadera, llevo un par de años, pero la verdad es que un par de años han sido un auténtico placer y una auténtica delicia pasear en las ondas con acogidos de la mano con esta gente y abrazados. Y también oyendo lo que decía, a mí se me ocurría que muchas veces cuando voy por el soto con grupicos y que les pregunto siempre cuando se ve un árbol muerto, bueno, y esto de que alguien haya caído, que haya desaparecido, ¿es bueno o malo? Te suelen decir que hombre, malo que haya muerto, tal. Y entonces siempre les llamó la atención de que al desaparecer ese árbol deja entrar el sol, entonces en ese claro surgen otros chitos y gracias a esa caída de un árbol renace nueva vida y vemos nuevas formas de vida que pensábamos que no existían. Veo ya por aquí varios chitos que han salido al sol de esa enredadera y estoy seguro de que muchos otros chitos volverán a salir, con lo cual pues evidentemente ver también eso, no verlo como no una caída de algo, sino algo que deja ver el sol y de que renacerá todavía con muchísima más fuerza. Incluso además me atrevería casi a nombrar a alguien que yo creo que todos nos conocemos, eso de que nos intentaron enterrar y no sabían que éramos semilla, pues yo creo que las semillas que van a salir con este enterramiento de esta enredadera van a ser todavía mucho más fuertes que hasta que la propia enredadera, si es que se puede ser incluso más fuerte que la propia enredadera. Con que eso, agradecer evidentemente esos 15 años, el placer de haber pertenecido durante una temporada a esta enredadera y esperar eso, esperar con muchísimo entusiasmo esa nueva enredadera o espíritu de enredadera que va a venir, que va a dejar incluso pequeña esta. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, pues Carlos y Paco, muchísimas gracias por esas palabras, ¿eh, compás? Seguimos enredando. De los pobres de este mundo estamos ya más que hartos de no tener un punto duro. Os gastáis en payasadas, en trajes de armamentos, rodeados de guardaespaldas, que pagáis con nuestros sueldos. Y cada cuatro. Bueno, y tenemos el placer de recibir la llamada de otro amigo y colaborador habitual de la enredadera, Javi Sánchez. Javi, los micros están abiertos para ti, como siempre. Pues el placer es mío. Como decía antes el compañero, esto es un honor estar en este programa hoy. Y lo primero, llamo para sumarme a esa inmensa y multitudinaria enhorabuena que tenéis bien merecida, todo el equipo del programa. Para sumarme a ese que va a ser un seguro hasta luego, porque no puede ser un adiós. Y si tuviera que remarcar algo de lo que decías al introducir el programa, de esos aspectos positivos de la enredadera, sería ese carácter abierto, contrario al sectarismo. Para mí ha sido un espacio en el que siempre me he encontrado a gusto, debatiendo desde las diferencias políticas, que las tenemos, pero siempre desde el máximo respeto, desde el aprecio del trabajo, del reconocimiento de lo que tenemos en común y en lo que podemos colaborar para construir. Me parece que ese es, si tuviera que destacar uno, el máximo valor de la enredadera, de los muchísimos que tiene. Y lo dicho, esto va a ser un hasta luego. Y también creo, como Paco, que va a seguir con mucha más fuerza allá donde lo haga. Javi, muchísimas gracias. Me emocionan tus palabras. Un fuerte abrazo, compañero. Enhorabuena a todos. Gracias. Salud. Salud. Y antes os decíamos que por aquí tenemos a una fotógrafa que hoy nos acompaña, que es Vera Benavente, ¿no? Si no me equivoco, que prefiere no hablar, está ahí aquí haciendo fotografías. Nos ha dicho que pusiéramos también esa canción de Hidrogenes, que es un grupo que a mí me encanta, la canción Christopher, y os voy a leer las palabras que Vera quiere compartir. Me encantaría decir unas palabras, pero esta noche mi discurso es el visual. Besos y abrazos para todas las que los merezcan, y MacPollo para el resto. Para Wallace, para Pae, larga vida a la Virgen del Soviet. Y aquí en La Enredadera ya sabéis que siempre, siempre, siempre hay novedades y hay cosas que traemos en exclusividad. Y hoy os vamos a poner dos canciones del nuevo disco de Criatura que todavía no ha salido, pero que hoy lo vamos a escuchar en primicia en La Enredadera. Vamos a escuchar entera una canción que yo no he escuchado, masterizada y tal, que se llama Todavía. Pues ya habéis escuchado en exclusiva lo nuevo de Criatura, Todavía, un disco que muy pronto tendréis en las calles. Y hoy ha venido Jorge y Pepa para nada, comentarnos lo que sea en dos minuticos del disco. Pues que aquí tenéis un adelanto del nuevo disco que hemos sacado, que es el cuarto, quinto, ya no me acuerdo. Cuarto LP. Y que nada, pues para los que nos conozcan de otras veces, pues seguimos con un sonido criaturil 100% total, aunque nosotros queremos también que un poquitín evolucionado, que lo hemos grabado en nuestro local como venimos haciendo estas últimas veces, que estamos muy contentos, que va a salir ya dentro de nada. La semana que viene sale el CD. O sea, si va todo bien como tiene que ir, la semana que viene estará el CD y el mes que viene estará el LP. El vinilito un poquito más adelante. Y las casetes. Porque aquí también tenemos toda clase de formatos. Los que más nos gustan. Y como no los directos, ¿no? Que va a haber un pronto directo, si no me equivoco, el primero en Madrid. ¿O dónde? ¿Podéis decir alguno? Sí. El día 12, viernes, nos vamos a Villarreal, Castellón. Castellón, luego Madrid. Luego Madrid a final de mes. Y después. Y luego en julio iremos a Vidreres, que está en Girona. En Girona. Bueno, y que los golpes que escucháis son la nueva batería de Criatura, la Lola. La Lola total. Bueno, pues ya sabéis, todavía el próximo disco de Criatura, el quinto, si no me equivoco. Cuarto. Mira, cuarto, pues buen número, tenemos, ¿no? Tenemos unos pequeños singles y unas cosillas por ahí. Sí, es que tenemos singles recopilatorios, si compartidos. Bueno, pues esperemos que sigan sonando aquí en Radio Topo. Y seguro que las redes también, ¿no? Que lo pondréis en el Bandcamp, como soléis hacer, y a través de las redes sociales. Descarga gratuita para todo el mundo. Pues ya lo sabéis. Pues muy bien, larga vida Criatura. Y que nada, que queremos agradecer también pues a todos los amigos que nos han ayudado a sacar este disco, a todos los sellos, al Riojano, que siempre nos hace casi siempre las portadas y tal, y amigos que nos acompañan, y a, pues también a ti, que nos has puesto mil veces en la radio. Y las veces que nos has traído. Ha sonado en La Enredadera un montón de veces, nos has traído a presentar los discos, nos has hecho a pelota saco. Y ha dado sus frutos, ¿eh? Espera, esto hay que contarlo. ¿Os acordáis cuando en los conciertos hay el típico fan de grupo que es un pesado? El típico fan de grupo que da la vara, vamos, que dice lo primero que le viene a la cabeza, que está en primera fila y da mal a los cantantes, sobre todo a la cantante que le gusta y tal. Pues ese he sido yo de criatura. Me quiere sonar. Y aquí estamos. Pues que larga vida a La Enredadera, sea en una radio libre o en cualquier otro formato súper libre. Bueno, pues gracias, Jorge Pepa. Gracias a ti. Un abrazo, larga vida, criatura. Larga vida. Saludos desde Venezuela, mi nombre es David, soy un orcense emigrado y os escucho a través de Radio Pirineo por internet desde hace 2 años. Y bueno, nada, simplemente decir que esto no sea un hasta nunca, que sea un parón momentáneo y que volvamos a enredarnos en el futuro. Gracias por todo. 15 años enredando, expresando libremente, dibujando, creando, haciendo teatro, libre, recitando. Compun, charrando el aragonés, que lleve bien vivo, cantando, soñando con la utopía contagiosa, cultivando la tierra, ecológica, paseando por caminos, riberas, sotos, con Paco Iturbe, buscando la justicia social, cooperando, colectivizando, destruyendo el fascismo, avanzando con el antimilitarismo, defendiendo lo público, lo laico, luchando con el feminismo, contra los desahucios y los recortes de derechos. En resumen, 15 años siendo la voz de los sin voz, la cara de los sin rostro. Salud, amor y rebeldía. ¡Enrédate! Bueno, y aquí seguimos, ya queda solamente media horica de La Enredadera aquí en Radio Topo, pero siguen viniendo amigos de hace mucho tiempo, como es Auri, ¿verdad? Que desde el primer día, ¿verdad? Estuviste... Sí, después de muchos años, Nacho. Hay que decir que Auri fue la persona con la que fui por primera vez a una asamblea. Olé. ¿Eso tú lo sabías o no? Sí, me acuerdo un montón. Pues a la primera asamblea que fui en mi vida fue con Auri en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, me acuerdo de toda la vida, una asamblea de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, y fui contigo. Sí, sí, pues bueno, Auri ha tenido bien venir hoy. Lo que ha ido pasando desde entonces hasta ahora perfectamente. Ya ves, y uno de los nuevos, Alfonso, que lo hemos conocido en la última etapa en Podemos, ¿verdad, Alfonso? Sí, hola, buenas noches. Cariñosamente mi guardaespaldas, que me acompaña a todos los actos. Sí, no te pierdo de vista. Pues nada, Auri, Alfonso, tenéis los micrófonos abiertos para decir lo que os apetezca. Pues, a ver, no sé, yo... A ver, llevaba toda la semana pensando qué quería decirte, joder, después de tantísimos años, son 15. Y me acuerdo un montón del primer día, de toda la semana esa, que estabas aquí trabajándote como se hacía la radio, no sé, me acuerdo un montón de cosas. Y de todos los años que han ido pasando después, estos últimos años, que no sé cuántos habrán sido, pero han sido un montón, no he estado por aquí. Ni he podido ni nada, pero bueno, no sé, simplemente pues sí que quería pasar por aquí para despedirte, puesto que era tu última vez. Espero que más adelante, no sé cuándo, lo puedas retomar otra vez. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, como han comentado antes, pues siempre ha sido un espacio que siempre estuvo abierto. Y eso es algo que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho, no sé. O sea, no lo quiero decir porque es la radio, te lo quiero decir a ti realmente. Es algo que siempre me ha gustado mucho y donde las cosas han estado abiertas, yo creo que es donde más funciona al final. No sé, tendrá sus baches, sus más, sus menos, pero al final es lo que más suma a personas, lo que más hace que las cosas salgan para adelante. Y bueno, también han dicho por ahí que también has dado mucha confianza siempre, que es algo que también me ha gustado mucho de ti y que también a mí me ha servido para apuntarme aquí muchas veces a venir a la radio o las pocas que he estado, pero que bueno, en las pocas que yo he estado, para mí pues eso, la radio siempre me trastoca un poco, me pone nerviosa, prefiero que ver a la gente a la cara, aunque eso también me ponga nerviosa, pero ya sé lo que tengo. Y bueno, aún así, con la confianza que mostrabas y demostrabas a todo lo que abiertamente además a todo lo que te encontraras, pues joder, así yo creo que eso ha sido, no sé cómo decirlo ni cómo escribirlo, pero sé que es muy importante. Y bueno, sí, lo han comentado antes también, ha sido muy importante. O sea, yo creo que te has encontrado con mucha gente y toda la que no te lo haya podido decir, que sí, que le ha servido de mucho. Siempre te lo has tomado muy en serio. Y luego más tarde, pues incluso en compañía y colaboración con tu hermana, Patti. Y es que lleva la segunda o tercera vez que lloro a lo largo del programa. ¡Ay, qué guay! ¡Hostia! Pues eso, no sé, que de alguna manera siempre has tenido mucha iniciativa para hacer las cosas, incluso cuando no has sabido cómo, yo creo que al final has encontrado un recurso. Eso es algo que tiene su filón, tiene su tirón, pero también enseña mucho a los que estamos alrededor. Que yo sé que también eso lo has aprendido la gente que has tenido a tu alrededor. Así es. Y también eso me ha impresionado mucho, porque esas son cosas que siempre me ha gustado mucho en la gente que aprende de los demás es la que más me impresiona, la que más llego a admirar. Y no sé qué más, a ver, tengo aquí todo apuntado un poco con mucho lío. Y bueno, pues eso, que me acuerdo de todas las veces que he estado por aquí, siempre muy tímida, pero también con muchas ganas de decir y expresar lo que llevaba yo dentro, con lo cual tu confianza me ha ayudado un montón. No es fácil encontrar eso muchas veces. Si te lo encuentras, ahora quizá más, pero antes no era tan fácil, por lo menos yo no lo veía. Y bueno, y el hecho de que permitieras a todas las gentes que fueran como fueran toda esta posibilidad de hacer lo que quisieran, pues es de enorme agradecimiento. Y bueno, y así que yo sé que tú lo has disfrutado mucho. Ya te digo. Tu hermana también, Patti también, aunque a lo mejor al principio igual tenía sus dudas. Pero sé que al final se lo ha pasado genial y le ha gustado muchísimo. Y sé que era uno de tus sueños, hacer radio. Ya te digo. Entonces, no sé, pues eso, muchas gracias por todo y no sé, darte mucho ánimo, mucha fuerza con todo lo que tienes ahora por delante, pero que lo más bonito a veces es saber que en la vida no hace falta hacerse profesional para alcanzar un sueño. Pues y que tu sueño, y bueno, no sé si sería el de Patti, pero al final si lo ha disfrutado supongo que le habrá quedado bastante por dentro. Entonces que se realizó en una radio libre y que no lo olvides nunca. Pues muchas gracias, Auri, no lo olvidaremos. Y nada, que ha admirado también siempre tu seguridad en ti mismo, tu confianza, tu capacidad de iniciativa personal, aprendiendo también de otros, como ya te he dicho. Y también muchas gracias a Patti por estar ahí al lado de tu hermano, tío, apoyándole, ayudándole y haciendo todo esto, tío, durante 15 años. Un beso muy fuerte a todos, tío, yo qué sé. Pues ya veis, Auri nos conoce bien, a ver quién nos llamará por teléfono. Bueno, nos sigue llamando gente. Tenemos al otro lado del teléfono a Manu. Manu, micrófonos abiertos para expresar lo que te apetezca. Muchachos, hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy contentos, emocionadas. Pues yo aquí que me he enterado de que era, bueno, hace días que leí que era la última entradera y digo, coño, pues voy a llamar a decirles hola por lo menos. Pues hola, Manu. Que y también recordaros que si podéis leer en algún momento que ha muerto recientemente Jesús Lizano, un gran poeta libertario muy bueno, que os recomiendo. Joder. Pues ahí queda la recomendación, Jesús Lizano, de Manu. Muchas gracias, Manu. Nos vemos. Un fuerte abrazo, nos vemos. Alfonso, tú también dinos unas palabras. Bueno, yo me da penica que se termine porque realmente yo empecé a escucharlo ahora cuestión de 2 meses a raíz de que te conocí en una charla de agricultura ecológica y me impactó cómo lo vivías todo y conociéndote he visto que eres una persona muy humanitaria y que haces muchas cosas, eres muy interesante y después a nivel personal pues como te he tratado y la verdad que te ve una persona muy íntegra. Espero que lo hagas muy bien en tu nuevo paso. Ya sabes que vamos a estar ahí mirando que lo hagas todo perfecto o casi perfecto. Y te deseo muchísima suerte en esta nueva andadura que vas a tomar, que no es nada fácil. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿La hacemos juntos? Perfecto. Calaveras y diablitos. Que estoy ya otra vez. Un súper abrazo. Y por cierto, hoy he conocido a tu niña, que ya era hora, y es súper bonita, es súper linda. Y bueno, vas a disfrutar también mucho con ella, verás. Un súper abrazo, Nacho, Pati, a por todas. Calaveras y diablitos. El domingo 7 de junio nos vemos en Las Armas, barrio del Gancho de Zaragoza. Y a las 6 de la tarde en la Plaza de Las Armas, Cuento con Maricuela. Mural con Jejo y Malavida. Y mesa redonda, 15 años de luchas populares. Con Yayo Herrero, Marcelo Tamendi, Pedro Santisteve y muchas más. Y a las 8 de la tarde en el Centro Musical de Las Armas, fiestón con música francesa. Gran voz. Comando Cucaracha. Tata. Y más sorpresas. Por solo 5 euros de apoyo. Ven a celebrar estos 15 años de Radio Libre y la evolución de la enredadera. Te esperamos. Salud. Salud, amor y rebeldía. Los ojos de la escalera vuelven a mirarte, hipócrita y amable oyente. Estos ojos que se cerraron, que fueron en busca del amor imposible, saludan hoy a una enredadera que ya trepa por las piedras lunares, dejando atrás ciénagas y estanques helados. Estos ojos nocturnos se enredan con las estrellas, se transforman en planetas vigilantes del sol. La enredadera se va de la topera para unirse al viento de la rebeldía. Y estos ojos enamorados se abrazarán a los cuerpos desnudos de la justicia y la solidaridad. Y al tuyo, mi hipócrita y amable oyente. No somos amantes del dolor, por eso, amable e hipócrita oyente, no quemaremos iglesias ni violaremos a monjas. Thank you. buenas noches a todas y a todos desde este programa La Enredadera, Los Ojos de la Escalera también. Bueno, nos despedimos de este magnífico programa. Creo que es de lo mejor, bueno, no lo mejor, el mejor programa que ha pasado por Radio Topo y por todas las radios de esta ciudad y de otras muchas. Y lo digo con conocimiento de causa porque soy un oyente acérrimo, compulsivo casi se puede decir, de la radio. Bueno, tenemos poco tiempo y queremos poner un poquito de poesía. Supongo, he elegido un tema, bueno, a mí me gusta mucho. Es el primer libro de poesías que leí en mi vida, el único libro de poesías que había en mi casa, son Las Rimas de Becker. Supongo que todos conoceréis ese maravilloso poema: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Bueno, vamos a hacer, vamos a leer un poema de Cirlot, Juan Eduardo Cirlot, que juega con este poema, que a mí me parece precioso. Venga. Aquellas, las tupidas como lágrimas, y caer las ardientes, aquellas de rodillas, sus nidos como lágrimas del día, sus nidos, sí, sus nidos. De tu jardín absorto y de rodillas, las palabras que el vuelo refrenaba. Pero aquellas madreselvas, pero aquellas tupidas golondrinas, pero aquellas cuajadas de rocío. Volverán del amor a tus cristales, aquellas como lágrimas del día, en tu jardín ardientes a sonar, y otra vez a la tarde las oscuras sus flores abrirán. Pero mudo y absorto de rocío, como se adora el ala al contemplar y caer. Llamarán las oscuras, llamarán, y otra vez con el ala en tu balcón los nidos, de tu jardín las tapias, volverán, las tupidas volverán, pero aquellas ardientes, pero aquellas. Las lágrimas ardientes a escalar, las palabras cuajadas, las palabras. Y caer como nidos de tu jardín absorto ante el altar. Madres selvas, ardientes golondrinas, aquellas. Nidos, balcón, aquellas, aquellas golondrinas, pero mudo y absorto, pero aquellas rodillas, rodillas, tapias, tapias, las oscuras, oscuras, las tupidas, tupidas, pero mudo y absorto, golondrinas, golondrinas, de tu jardín las tapias a sonar y caer como lágrimas del día. Pero aquellas ardientes de rocío, nidos, balcón, jardín, gotas, tapias, vuelo, día. Ala, cristales, corazón, altar, nombre, sueño. Llamarán, llamarán, llamarán. ¿Volverán? ¿Volverán? ¿Volverán? No, no, no, no, no. Thank you. mi dicha. Corazón, las golondrinas, de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, cuyas gotas mirábamos temblar. Pero aquellas cuajadas de rocío, pero aquellas que el vuelo refrenaban, pero aquellas oscuras madreselvas. Volverán del amor en tus rodillas las gotas a caer, pero aquellas que el vuelo, las ardientes. En tus oídos, mudo y absorto, ¿volverán? ¿Volverán a escalar como se adora? Nuestros nombres caer como lágrimas tapias, desengáñate, así no. Volverán del amor en tus oídos y otra vez con el ala en sus cristales. Volverán las tupidas madreselvas, las palabras ardientes a sonar. Pero mudo y absorto y de rodillas, pero aquellas que el vuelo refrenaban. Jugando llamarán, sus flores se abrirán, tal vez despertará. Como se adora a Dios, no te querrán. Tu corazón, sus flores, de tu jardín el ala, tupidas, tupidas, tupidas, oscuras, oscuras, oscuras, en tu balcón las gotas ardientes a sonar. Tu hermosura, aún más hermosas del amor, con el ala cuyas gotas desengáñate y caer. Refrenaban a colgar de tu profundo. Tu hermosura, absorto golondrinas como se adora en tu... Oscuras del amor, en tu mudo jardín, en tu mudo balcón ardientes de rocío, oscuras nuestros nombres a sonar, madreselvas. Oscuras golondrinas, esas, aquellas, como corazón. Golondrinas, palabras, ardientes madreselvas. Las tapias a sonar en tu balcón, las oscuras, oscuras, las oscuras. Pero como de rodillas, absorto las rodillas, y caer como lágrimas del día, desengáñate. En tu balcón aquellas, las tupidas, pero esas, llamarán, volverán, abrirán, querrán. Sus flores, sus nidos, contemplar, escalar, temblar, sonar. Altar, temblar, sonar, llamarán, volverán, abrirán. Sus nidos volverán las madreselvas de su profundo sueño al contemplar y caer. ¿Volverán? Tu corazón de su profundo sueño, de tu balcón sus nidos a colgar. ¿Volverán? Rocío en tu balcón, pero las tapias, sus flores de rodillas, golondrinas ardientes a escalar. ¿Volverán las oscuras palabras de las gotas, las madreselvas de rocío como rodillas? ¿Volverán las oscuras madreselvas del día, rocío en tu balcón y caer? ¿Volverán? En las tapias oscuras a sonar, las ardientes tupidas. En tu jardín, las golondrinas como palabras a escalar. No volverán, pero Dios, mudo y caer. No volverán oscuras ni tupidas, no volverán ardientes ni palabras. Pedazo de fin para Enredadera, ¿eh? Good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Buenas noches a todas. Good night, ladies. Bueno, esta es la despedida del que ya he dicho antes, uno de los mejores programas o el mejor programa que se ha hecho en esta emisora, en Radio Topo. Se ha perdido una oportunidad muy importante para mí, que es hacer una experiencia participativa, llevar la transparencia a todo. La radio es la palabra. La palabra somos nosotros. Nosotros estamos constituidos de palabras. Nuestra alma son palabras. Negar esta palabra, negar esta oportunidad de participación real, auténtica, de la gente tan vulgar como yo, me parece un error importantísimo. Bueno, no quiero ya cansaros y doy paso aquí a los auténticos protagonistas, a Nacho y, por supuesto, a todo su equipo, que es una auténtica maravilla. Pues Jesús, Jesús Palacián, muchísimas gracias por estar en la última enredadera también. Un fuerte abrazo. La Pati, la Pati. It's time to say goodbye. La enredadera cumple 15 años. ¡Contigo! El domingo 7 de junio nos vemos en Las Armas, barrio del Gancho de Zaragoza. Y a las 6 de la tarde en la Plaza de Las Armas, Cuento con Maricuela. Mural con Jejo y Malavida. Y mesa redonda, 15 años de luchas populares. Con Yayo Herrero, Marcelo Tamendi, Pedro Santisteve y muchas más. Y a las 8 de la tarde en el Centro Musical de Las Armas, fiestón con música francesa. Gran Pop. Comando Cucaracha. Tata. Y más sorpresas. Por solo 5 euros de apoyo. Ven a celebrar estos 15 años de Radio Libre y la evolución de la enredadera. Te esperamos. Salud. Salud, amor y rebeldía. Estaba toda la vida. Bueno, Pati, pues hasta aquí hemos llegado. Nos quedan solo 5 minutos para despedirnos. Tú estás llorando. Yo estoy llorando por dentro, pero estoy muy contento, ¿eh? La sí, verdad que estoy muy contento. Emoción. Yo, la verdad, voy a ser honesto con la audiencia también. Evolucionar es crecer, ¿eh? O sea, yo realmente me gusta mucho hacer radio, me gusta mucho hacer Radio Libre. Hay cosas de los colectivos sociales que me gustan, otras que no. Hay cosas que me gustan de Radio Topo, otras que no. Para mí me supone una liberación el evolucionar hacia otra cosa. Yo ahora mismo me meto a nivel personal en otro fregado, que ya sabéis que es algo incierto, porque yo nunca lo he hecho, ni nadie de mi entorno lo ha hecho nunca, el meterse ahí en el corazón de la bestia a defender un poco los derechos de la gente y el planeta mismo, que es a lo que vamos, y no sé cuánto tiempo me va a dejar pues para hacer un programa con la calidad que a mí me gustaría hacerlo, ¿no? O sea, aquí en la enredadera pues nos llevamos unas buenas risas, pero también nos llevamos unas buenas horas de nuestro tiempo, ¿no? Y de energías y de esfuerzos, ¿no? Entonces yo ahora mismo lo quiero echar donde lo tengo que echar, ¿no? Donde la gente me ha pedido que esté y es donde quiero estar, ¿no? Entonces ahí voy a ir. La enredadera seguramente va a seguir. Yo estoy bastante convencido que ahora mismo, gracias a las nuevas tecnologías, no necesitamos estar aquí. Lo podemos hacer desde casa, con micrófonos, con ordenadores. Hacer un podcast es facilísimo. Hacer una televisión es más difícil, pero también lo tengo en mente, lo audiovisual. Y hay que aprender un poco de los últimos tiempos y la importancia de la radio, pero también la importancia de la televisión, que la estamos dejando en manos de las multinacionales, y creo que es un error también. Y yo estoy muy contento de dar este paso. Me da pena no venir el domingo que viene, aunque vamos a estar en Las Armas. El domingo que viene nos lo vamos a pasar muy bien, os esperamos a todas. Y nada, que seguimos enredados. O sea, que es que nosotros seguimos en las luchas y seguimos en los movimientos sociales, así que nos vamos a seguir viendo. O sea, que es que además es algo que vamos a seguir haciendo y que nos orgullece seguir haciéndolo. Pati. Qué cabrones, ahora han entrado todos al estudio para verme llorar. No, que yo... O sea, que estos días estaba intentando pensar, como a mí se me da mal lo de hablar, se me da mejor lo de escribir, estaba intentando escribir algo a la tira, ¿no? Si me pones música de esta. Quería acabar con estaba esta. Estaba intentando escribir algo para, o sea, para decir lo que ha supuesto para mí la enredadera, y es que no me salía nada. Era como... O sea, que ha sido como... Lo que ha dicho Auri, ¿no? Como una cosa importante. ¿Qué? Porque, o sea, que la gente tiene que entender que para, o sea, que ha sido como una excusa, o sea, pero una excusa perfecta para encontrarnos con un montón de gente, ¿no? De aprender un montón, joder, ¡ánimo! Que parece un drama, pero que no, o sea, que para aprender, o sea, que hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Pensar que para preparar un programa que supone que nos hemos leído un montón de artículos, porque antes de que hiciésemos entrevistas y demás, también hemos leído muchos artículos en la enredadera, nos hemos enredado con un montón de luchas, me acuerdo con todo lo del 1898 y demás, que vamos, que el movimiento vasco nos lo sabíamos, que te cagas, así nos llamaban etarras y demás, y luego que a nivel tecnológico yo de repente me he visto haciendo, o sea, metiendo cosas en el archive.org que no tenía ni idea. Hablando aquí rodeada de gente que es que en la vida, o sea, que en la vida me lo hubiese imaginado, y que eso, que como decía nuestra madre, ¿no? Que era como que si estuviésemos en el salón de casa, pues que nos tenemos que buscar otra excusa, otro salón en el que vengáis a nuestra casa y vengáis a hablar. Sí, sí. ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Yeah! Y dos, recojo para ti dos cosas ya para acabar. Una, la de la mamá. Yo cuando hago radio estoy pensando en mi madre, porque está siempre ahí al otro lado de la radio. Es algo que mola mucho, que tu familia te acompañe en esto. O sea, tu familia de amistades, de compañeras, pero también tu familia de sangre, que estén ahí y que te apoyen. Eso es una cosa muy bonita. Y la segunda que has dicho es la de expresarse, ¿no? A veces dices, la enredadera tiene que seguir. Claro que tiene que seguir, pero no tiene que seguir conmigo. Todas vosotras podéis hacer un programa de radio o lo que os dé la gana. Hay que soltarse. O sea, porque yo ya me solté hace muchos años, igual porque tenía facilidades. Pero cualquier persona que ha pasado por aquí, con nervios, con timidez, se ha soltado. Haya estado 5 minutos, 5 años, 5 meses, se ha soltado en expresarse, porque necesitamos expresarnos. Porque somos animales comunicativos. Necesitamos poner en común lo que llevamos dentro. Y eso es algo que yo invito a la gente a que lo haga, ¿no? Y con eso, pues nada, que ha sido un verdadero placer y hasta la próxima. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora. Es domingo para mí. Bueno, que hoy no se nos va a olvidar, ¿eh? Que seáis muy felices, que disfrutéis de cada momento, que la vida es corta, intensa al mismo tiempo. Tenemos todo por disfrutar todavía. Y desde aquí nos despedimos con una enredadora. ¡Salud! ¡Amor y alegría! Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y acudirse con la velocidad. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y siempre, siempre, siempre cantar. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo, no me preocupa.